Con Mira, tengo bien el la audio acá, tengo bien seteado el primary input, primary output, y escucho Windows, digamos, y no te escucho a vos. hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Para hola, nada, o sea, cero. hola, hola, hola, Tengo buen volumen también. hola, hola, hola, Pará. Está saliendo hola, por el otro parlante, ¿por qué? hola. Un segundo. El primary output aparentemente no estaba bien seteado. ¿No? ¿Hola? ¿Sí? Sí, te escucho por el parlante de la laptop, pero déjame que lo configure un poco. Yeah. Hola, hola, ¿cómo están, gente? Estamos acá en Spreadshot News, capítulo número 67. Estoy hablando no desde mi casa de siempre, ni tampoco desde mi nuevo hogar al que me mudé, sino desde lo de mi amigo Mati Coco, que nos ha aportado el espacio mientras yo carezco de capacidades internetiles y broadcastísticas. Así que exacto, le agradecemos oficialmente a través de este medio. Y paso ahora a presentar a mi co-host, a mi segundo al mando, o primero, o hermano, lo que sea, persona que está al mismo nivel que yo en realidad, si vamos a ser sensatos con esto. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos todos una vez más. Estoy bien, hoy un día que no aparentaba ser tan caluroso como finalmente terminó siendo. Sí. Lo cual me desgastó. Así de esos un que poco. Te agarran por el orto, ¿viste? Exactamente, sí, correcto. Sneak attack. Sobre todo porque no estábamos preparados para semejante situación. Pero bien, sobreviviendo la situación. Y acá, esperando arrancar este benemérito y glorioso programa. Bueno, me parece más que bien la predisposición. Así que, siguiendo esa misma predisposición que decías, vamos a arrancar de una así con el feedback, que tenemos poquitos, pero largos y interesantes. Exacto. Así que, bueno, tenemos por un lado en nuestra querida página amiga de Aspect Gamers, la comunidad copada en la que nos gusta participar, tenemos un pequeño feedback de Sergio Suárez que dice: che, próximamente van a tener que sacar la sección Now Loading y reemplazarla por Now Reading. Mucho feedback últimamente, se ve que están haciendo las cosas cada vez mejor. No sé si cada vez mejor, pero le tratamos de poner la mayor onda posible, así que te agradecemos, Sergio, el sentimiento, y obviamente nos recopa que la gente nos diga estas palabras de aliento. Siempre. Sí, es verdad. Siempre, siempre suman estas cosas. Bueno, después pasamos a nuestro Facebook, a facebook.com/spreadshotnews, donde Maxi Ruiz, que aparentemente estuvo ausentado unos días, dice: sé que van por el 66, pero estuve una semana de vacaciones y otra accidentado en el laburo, por lo cual no pude escuchar el podcast durante varios días. Y no, estando al pedo en casa, no pienso escucharlo, ya que son 2 horas que pasan más rápido. Carita enojada. Les cuento que voy por el especial sobre dosis de Komodowski, programa épico sin más palabras. Cuando nombraron a Cybernet, sentí un chuchito en la cola. Zarpado programa, alta nostalgia me tiraron, muchachos. Y después agregó otro comentario también en la página de Facebook que dice: como quien dice, la cosa, ya vamos por el 64, mañana sale seguramente el 65. Dejo un pequeño feedback del 64. Nico, estuviste más duro que el Mestruli en ese podcast. Igual genial como siempre. La forma de arrancar este podcast con el mode insane fucking awesome de Maxi hizo que garpe el programa. Descargo sí, del señor Nicolás. Nada, en ese momento en particular de la vida estaba un toque a pleno con el laburo. La verdad que me tuvieron un par de veces unas horas de más. No fue una cantidad estúpida de horas, pero sí fue un laburar todo el día sin parar, que no me pasaba hace rato. Siempre algún ratito de descanso hubo últimamente, ¿no? Y nada, la verdad que estaba hecho pija ese lunes que grabamos, así que es lo que salió, pero creo que estuvo bueno igual. Y también estuve un poco loco con todo este tema de la mudanza, pero por suerte después aflojó el laburo, me pude enfocar con eso. Y ahora ya estoy mudado, así que en lo posible, apenas tenga mi internet restaurada, volveré a grabar videos, subir y toda la bola. El estrés ahora pasa por no tener esencia vital, que es internet, básicamente. Claro, pero bueno, lo reemplazaré con cerveza y videojuegos offline. Resulta que pude loguearme a Steam offline, así que voy a ver si voy grabando algunas cositas en la semana para subir el finde por ahí. Se supone que el sábado ya me van a dar internet, así que si es el caso y todo funciona bien, podría grabarme un par de cositas y dejarlo subiendo. Vamos a ver cómo va la cosa y nada, con suerte volveré a las andanzas, digamos, y aliviaré un poco la carga de Maxi, que está atajando todo últimamente. Gracias, Maxi. No hay por dónde. Bueno, eso, la verdad que todo eso salió de tipo una respuesta que poco tiene que ver, pero fue una aclaración para la dureza en general, más allá del 64. Eso. Después tenemos un comment de Gavit Valeriano en nuestro último capítulo que dice: hola, Sprochandus. Me gustó cómo trataron el tema principal de su programa. Esos detalles mejoran la experiencia, pero para mí la mayoría son accesorios. Creo que siempre hay que dejarse llevar por el mundo que plantea cada juego con sus reglas, y obviamente puedo criticarlas después. Me parece una vista bastante sensata el asunto. Igualmente, creo que esas pequeñeces aportan justamente, y hay que ver por dónde pasa la percepción de uno, ¿no? A veces no. Uno se fija más o menos en esas cosas y bueno. Totalmente, sí. Es principal, digamos, que siempre la historia sea lo que a uno lo lleve y lo conduzca por el juego, y el mundo esté, digamos, armónicamente bien ambientado y demás. O sea, que todo sea un paquete completo. Que después tengas frutillas con crema y arcoíris con unicornios y demás, digamos, todo suma, claro. Pero lo principal es que la experiencia, el centro de la experiencia esté intacto y que sea lo más completo posible. Igual, si vamos a ser honestos, por ejemplo, en un juego como lo fue el Walking Dead, que es de aventura gráfica, si no tenés buenas animaciones faciales, cuando se enfoca tanto en la historia y en las emociones del personaje, la estás cagando, sí, digamos. O sea, obviamente. Todo depende del juego y de la percepción de la persona, ¿no? Como todo. Uh-huh. Después nos agrega que quería hacer un pedido, que me parece bastante copado, y seguramente hagamos un tema entero a partir de esto para otro capítulo, pero podemos hablar brevemente ahora si querés un poquito, Maxi, que dice: me gustaría que dieran su punto de vista y algún ejemplo, y ejemplos, dice, acerca de la relación entre la progresión, entre paréntesis, historia, personajes, etcétera, y el tiempo de juego. Me puse a pensar en en juegos que si les cortás algunas cosas serían mejores que lo que son. En su caso en particular dice que se le hizo largo. Nos había contado que se le había hecho largo el Shadow of the Colossus. Sí. Él fue el que le volvió a dar una chance después de que hablamos con Diego, si no me equivoco. Uh-huh. Y dice que después leyó la nota que decía que originalmente eran 48 los colosos que querían hacer y le parece una ridiculez, digamos. Y que él le alcanzaban con 5. Yo te digo, brevemente contestando eso. A nosotros claramente el Shadow Colossus nos gustó, no te digo más, ¿no? Pero nos pareció menos engorroso, si querés decirlo, ¿no? Nos pareció mejor la progresión personalmente. Sí me parece que hay muchos juegos que tienen una disparidad importante en el gameplay y la historia, y ahí es donde empieza a pesar más qué tan bueno es cada elemento, ¿no? Porque como dije anteriormente, y creo que Maxi vos coincidís un poco, el Tomb Raider que salió este año tiene un gameplay muy divertido, entonces aunque me pareció que la disparidad era más que evidente y me sacó de la historia, el gameplay divertido me hizo querer ganarlo el juego. Sí. En otros casos que no tuviera un gameplay tan sólido, lo hubiera mandado a cagar el juego directamente. Sí, yo creo que, o sea, para contestar también brevemente, y después seguramente esto lo vamos a ampliar mucho más. Seguro. Pero creo que tampoco está bueno formularizar todo este tipo de cosas, porque lo que él plantea, por ejemplo, la relación entre progresión y tiempo de juego, es como que vos decís, bueno, estoy sacando cuentas y digo que, por ejemplo, el personaje arranca en el minuto cero del juego y a los 45 minutos de juego el personaje tiene que tener una evolución o tiene que haber una vuelta de tuerca o tiene que haber un giro o algo así. No creo que sea la forma correcta de plantearlo. Sí creo que si vos tenés una curva, digamos, de evolución del personaje dentro de la totalidad del juego, y eso también se traduce en no tener tiempos muertos o no tener lugares o situaciones repetitivas o la menor cantidad posible, eso también hace que el tiempo de juego total no parezca tanto, o que inclusive el tiempo de juego se ajuste a la historia que uno quiere contar del personaje. No necesariamente, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual, Skyrim. La historia del Skyrim puede solucionarse tranquilamente en 15 horas, yendo tranquilo. Después todo el resto de los agregados y cosas que hay, particularmente... quizás es un caso medio extraño de poner, pero no suman ni restan, ni el personaje se ve exaltado en ningún momento, ni se ve una evolución del personaje. Lo único que hace que el personaje evolucione es la main quest, nada más. Tanto el Skyrim como el Fallout pecan de tener historias paralelas que en realidad son mejores que la historia principal. O sea, cada misión en sí misma... aunque tu personaje quizás no crezca mucho, sí interactúa con otros y tiene experiencias que en una historia darían carácter a tu personaje, ¿no? O sea, yo elijo hacer algo bueno para una persona o malo para otra y eso me define como persona. Pero son experiencias aisladas en las side quests y quizás en la main quest hay menos de eso, lo cual es medio pelotudo. Para cerrar el asunto... creo que esto en realidad da para muchísimo tiempo. Me parece que inclusive podríamos, para hacer un tema, hacerlo un poco más general y hablar más sobre qué tan bien se integra el gameplay y la historia. Vos estás hablando de tiempo en particular, Gavit. No digo tiempo como horas reloj, sino a nivel duración, ¿no? Claro, sí. Me parece que si querés un ejemplo que a mí me parece perfecto de eso es el Uncharted 2, y no hay nada con qué darle. Es un juego que la historia y el gameplay van de la mano y no para de mantenerte siempre al palo. O sea, cada vez que está bajando la historia estás descansando de todos los disparos que hiciste recién, y justo cuando decís, bueno, podría bajar el control, ir a ver si ceno o lo que sea, de golpe te tira un plot twist, te tira una explosión, te tira alguna huevada, decís tipo, de vuelta a la acción, ya fue, se van todos a la reconcha de su madre, voy a ganar este juego hoy, así. Y es un juego de las pelotas para eso. Después, en otro sentido, diría que los que mejor se pegan a eso también son aventuras gráficas, porque el juego es la historia, quizás. Uh-huh. Y si no, al revés, los que son mucho más enfocados al gameplay también tienen muy poca historia, porque tipo la idea es saltar y conseguir a la princesa en el Mario y no te importa mucho más realmente. Entonces es difícil lograr eso bien, y creo que, como dijimos, vamos a terminar hablando de eso, pero lo diría como parte de un tema más de historia y gameplay, más que tiempo y historia, ¿no? Sí. Pero bueno, espero que, digamos, lo que hablamos acá, que fue particularmente eso, te sirva para satisfacer tu curiosidad sobre... Por lo menos en una primera instancia. Cuando desarrollemos el tema puntualmente, vamos a hablar más en detalle, y si querés, danos tu opinión. Seguro. Nada más quería aclarar que... perdón, que cuando lo hagamos probablemente no hablemos solo del tiempo, que es lo que le preocupó a él en esta pregunta, ¿no? Sí. Y bueno, eso. Pero sí. Bueno, perfecto. Y por último tenemos un mensaje en contact@spreadshotnews.com del señor Gabs Tony Goldsman, que dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va al triángulo más sabio de la trifuerza del periodismo independiente gamer? Ahora releelo dos veces más rápido si podés. No lo voy a hacer porque es muy difícil. Gabs Tony Goldsman reportando. No sé si saben, pero los escucho siempre que puedo, aunque no edifico casi nunca, por dos razones. Número uno, y esto es esencial y súper importante, paja. Esencial y súper importante. Los adjetivos lo fueron yo. Tuyos. Sí. Eso. Y después dice, dos, es increíble la data que tiran, hijos de puta. Es difícil comentar sobre un tema específico cuando hay tantos puntos suspensivos, lo que en realidad hace el programa aún más genial. Dijo cuando hay tantos. Ah, cuando hay tantos. Están... Sí. Perfecto, bien. Entonces no entendí los tres puntos. Sobre la main quest diría que para mí es importantísimo esos agregados y detalles para, por lo menos, mi experiencia de juego. Si Ezio se tira al agua y sale mojado, yo digo, ah, le pusieron onda al fichín. ¿Me sacás? Ahí está, gracias. La música y la falta de bugs grosos también es esencial a la hora de la inmersión en un videojuego. Y ahora también otro más que nos hace una recomendación. Muchas gracias por recomendar temas, realmente nos gusta que hagan esto. Y dice, quiero darle una recomendación de main quest y si no da para tanto ya fue, que es la siguiente. Básicamente lo que Gabriel quiere saber es qué opinan de los logros, los coleccionables, si son un choreo zarpado, si están al pedo, si alargan la vida del juego, todo piola, etc. Gracias a ustedes me mantengo al día con todo, su programa es completísimo, muchas gracias por existir. Un saludo y sigan así. Bueno, le agradecemos obviamente tanto la recomendación como su opinión de la main quest. Cabe aclarar que me siento halagado de que nos diga que somos el triángulo más sabio de la Trifuerza. Creo que es por nuestras barbas únicamente, porque no veo, o sea, claramente en la antigua Grecia la barba era signo de sapiencia y sabiduría. Así que lo voy a tomar por ese lado, pero... Tal vez sea porque sabemos un poco de game design y esa bola también. Y bueno, nada, se lo agradecemos de corazón. Nos copan estos mails, estas sugerencias, recomendaciones y cosas. Así que sigan mandándonos, chicos, y vamos a seguir leyéndolos todos, aunque dure todo el puto programa y tengamos que tirar todo a la mierda. Sí. Qué mentira, vamos a hacer los más largos los programas y listo. Así que... Claro. Bien. Si te parece, Maxi, vamos a pasar a nuestro quick shot donde vas a decir algo para la gente. Y acá en el quick shot tenés un anuncio que tenés. Es acá. Un anuncio que se me vino así a la cabeza recién. Y el anuncio es que hay una votación en este momento que está sucediendo en la página de Local Strike. Para son Facebook. Las votaciones de los premios Local Strike 2013. Dentro de esa votación hay una terna que es, no es una terna, sino que es una nominación para la gente de Checkpoint que compite en Mejor Podcast. No está ni el Voscast, no estamos nosotros, pero nosotros nos alineamos detrás de Checkpoint como somos parte de la Trifuerza o de la Santísima Trinidad del periodismo independiente gamer juntando a Aspev y a Checkpoint. Nosotros también nos alineamos detrás del voto de Checkpoint y les digo, voten a Checkpoint, no sean caretas. Tengo entendido que por el momento Checkpoint va ganando por aproximadamente 200 votos al segundo, pero no importa, hay que meterle más votos, hay que ganar por 6.000 votos, así que gente, vayan a votar, vamos a dejar el link de la votación, vayan y voten. 6.000 es un número grande, pero me gusta tu ambición. Debo decir que no me copa mucho personalmente que haya que likear la página de Local Strike y todo. Después la puedes deslikear después de votar, no hay drama. No sé, porque hay que ver cuándo votan, cuándo cuentan los votos. Eso. No sé, es una cosa de bla. Eso. Comentario del lugar. Sí. Una cosa que me había olvidado de agregar en el feedback de Gabston y Goldsman, después de que nosotros le contestamos y le agradecimos por el mail, dice que como adendum, dice, la risa de Maxi cura el cáncer. Saludos. Así que sépanlo, nada más. Sí, lástima que no te reís, ¿no? Claro, sería sería muy complejo si fuera realidad. Claro, como las lágrimas de Chuck Norris. Exacto. Bueno, pasando a nuestra primera sección antigua y oficial de los comienzos de este programa, de los orígenes, vamos a arrancar con el Now Loading. Y acá en el Now Loading, clásico indiscutido, vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Maxi, contanos. Bueno, yo volví a retomar una vez más el Tales of Cilia o los cuentos de Silvia. Y Bueno, sigo diciendo lo mismo, la verdad. Creo que estoy cerca del final, o eso tiene pinta. No me sorprendería que haya 25 horas de juego más después de esto, ¿Cómo te pasó con como el pasó con anterior? el Tales of Graces. Así que no me quiero adelantar, pero tiene bastante pinta de estar como cerrando la historia. Y una cosa que me pasó ayer, que no sé si fue un bug o qué mierda. Pero en un momento estaba corriendo por las planicies de por ahí y tiene el típico sistema de que están todos los bichos caminando por ahí. No, digamos, no existe el random encounter, sino que el bicho cuando entras en determinada zona de visión se te viene encima. Vos lo que podés hacer es A los Chrono maniobrar, Trigger. ¿eh? A los Chrono Trigger. Exacto. Maniobrar, cosa de que el bicho te persiga y digamos, entre comillas, pierde interés y vos lo agarrás de atrás y le haces un preemptive strike, el clásico de que apareces vos detrás en la espalda de los bichos y los bichos están estuneados unos pocos segundos, cosa que los puedas atacar libremente. No sé qué pasó, que hice esa misma voltereta mágica, lo agarré de atrás y de repente me tiró un warning o danger, una cosa loca, y me aparecieron los bichos esos adelante estuneados y atrás me aparecieron cuatro bichos más que me vinieron a atacar. Entonces fue tipo, pero pará, ¿cómo es esto? ¿Es un tren de humanos y bichos? No entendí No me realmente qué pasó. suena, no me suena a bug, me suena más a emboscada súper scripteada, loca, que no te esperabas ni a palos. Es muy posible. Pero lo raro es que, o sea, porque yo normalmente, no siempre, ¿no? Pero normalmente me fijo que no haya bichos alrededor, cosa de que haciendo la voltereta loca no me agarren de atrás y me la pongan. Mira, Maxi, la respuesta me parece que es Japón. Es muy cierto. Yo voy a considerar esa respuesta y voy a dejar de hablar en este mismo instante porque es la verdadera respuesta. Pero bueno, la cuestión es que es súper diversión, el sistema de linking dentro de la batalla, que básicamente funciona activando el D-pad en dirección a cualquiera de los miembros de la party que están acomodados en una grilla, podés, digamos, unirte a ese miembro y podés, a través de ciertas skills en particular que comparten, podés activar skills duales que hacen así como magias re locas y qué sé yo. A lo Chrono A Trigger. lo Chrono Trigger, a eso iba exactamente. Con la única diferencia que, no me acuerdo, en el Chrono Trigger vos podías activarlas en cualquier momento o tenías que esperar a que se llenara una barra de poder místico. Creo que si sí, los dos tenían el turno habilitado a la vez, porque viste que era Action Bar. Sí. Creo que si sí, los dos estaban, o digamos, todos los partícipes tenían cargada la barra de acción, podías efectuarlo sin problema, siempre y cuando tuvieras la cantidad de mana Claro, correspondiente. bueno, en este caso es un poquito distinto porque vos tenés la barra de maná de cada uno, podés ejecutar la magia, pero vos tenés que tener una barra de, como dije, poder místico, que cuando se llena, ahí recién, digamos, podés activar la skill conjunta de los dos. O sea, tiene como un paso extra. Claro. Pero la verdad que es muy, muy buen juego. Sí me resultó hasta el momento que probablemente debe haber sido porque me quedé en un par de lugares leveando un poco más de lo que quizás correspondía. Hasta el momento no hubo ningún boss que me haya cascado feo ni me haya matado del todo. O sea, matado del todo me refiero a toda la parte muerta, game over, llanto, cargar un juego nuevo, ¿no? Sí me ha pasado de que se han muerto dos, tres personajes de la party y sí tuve que sobrevivir un poco medio con el culo en la mano, pero bien, tranqui, no pasó a mayores. Y después el segundo juego que estuve jugando un poco más es el Dust and Elysian Tail, que la verdad no me canso de admirar las animaciones que tiene ese juego, es absolutamente hermoso, es increíble y me encanta. Yo no me canso de lamentar que sean todos furries porque no voy a jugar ese juego. Yo la verdad que para mí, a mí me resbala totalmente el hecho de que sean furries. ¿Qué crees que te diga? Pero ponele, no es un tema contra los animales personificados, porque tengo ganas de jugar, por ejemplo, el Sly Cooper, ¿ok? Sí. Pero hay como una estética, entre comillas, furry, que me es poco Te choca. original. Es poco original para mí. O sea, entiendo que el juego es original en muchísimos sentidos más que ese. Pero veo ese dibujo y me acuerdo de dibujos de personas que conozco que dibujaban cosas furries que tal vez me caían mal y eso influya. Y Ah, de... entonces hay un problema ahí. No, pero ni me acuerdo quiénes eran. Me acuerdo que me caían mal, ¿me entendés? Y Y en internet hay muchos dibujos que son muy iguales. Entonces es como, a ver, sabes dibujar bien, sabes animar increíblemente, sabes hacer una historia interesante, sabes hacer un sistema de combate que aparentemente es la papa. ¿Por qué elegís un sistema de un Un diseño de personajes diseño choto. súper estereotípico? Porque vos ves ese personaje y aunque por ahí la ropa y eso sea relativamente interesante, la cara y el cuerpo y la cola sigue un patrón armado que es tipo furry, no es animal estándar, tipo humanizado, ¿me entendés? Y eso me molesta a niveles fundamentales, ¿sí? Es como, la cagaste, macho. Eso. Sí, entiendo. Pero bueno, o sea, en lo personal, a mí no me jode tanto la estética Perfecto. furry. Será porque no tuve contacto con toda esa aparte, digamos, del arte genérico furry. Entonces es como que no lo voy a decir porque filtré eso. Así que demos vuelta a la página. Está perfecto. Y pero bueno, el juego, la verdad, me parece súper divertido. Tiene bastantes, digamos, cosas reminiscentes o tomadas de Metroid, de Castlevania, sobre todo el hecho de, digamos, salvar en unos templos que hay en determinadas zonas. Si bien hay varios templos por área, o por dungeon, si querés, o por zona general, porque son medio como dungeons, porque tiene, como dije anteriormente, una mezcla con RPG. Tiene varios lugares donde podés salvar, entonces no se vuelve tan complicado. Sí, hay que tener en cuenta el tema de la vida porque te tenés que ir curando con demás cosas y los templos estos te curan hasta la mitad de la vida. Y si no andas con cuidado, la mitad de la vida es poco. Así que, y ya morí varias veces, así que no es un juego fácil a pesar de que lo estoy jugando en normal, lo cual me encanta. Bien. Bueno, eso es todo. Bueno, yo estuve jugando poquito a algunas cosas porque estuve con todo el asunto mudanzátil, pero en esta aventura obviamente me estuvo acompañando el Legend of Zelda Link Between Worlds, que lo puedo jugar de a ratos como vengo diciendo hace tiempo, en la 3DS, que es la gloria, y no entiendo cómo no tenés una todavía, chabón. Y básicamente terminé uno de los dungeons y liberé uno de los 7 sages que a cada rato los raptan en todos los putos Zelda. Porque sí, ¿no? Hay que Claro, revivir a Ganon y toda porque la si no, no hay bola. plot. Hay que revivir a Ganon y toda la pelota. Y bueno, la verdad es que los diseños de los dungeons son increíbles. Estoy particularmente complicado para pasar uno que se llama el Ice Temple, que es jodido. Curiosamente es el Water Temple, pero Solid. Bien, sigamos. Ponele. Es jodido. Yo no me acuerdo cómo era el Ice Temple porque creo que había uno en el Link to the Past. Pero este es jodido. Y realmente hay que pensar mucho porque tenés varios niveles a nivel pisos, ¿no? Y por ahí te tirás de uno a otro y activas un switch y eso abre un camino en otro lugar y tenés que subir y volver a tirarte, cosas así re locas. La verdad está tan bien diseñado que vas linealmente progresando por el dungeon. Pero hay un par de paths divergentes, ¿no? De caminos divergentes que podés llegar o no según qué ítems tenés, porque como ya había contado, vos podés tener los ítems que quieras básicamente en este Zelda, porque los podés alquilar por separado. Sí. Y eso le da como esos twists al dungeon de que si querés explorarlo todo, te conviene tener todos los ítems que puedas. Tengo todos menos uno a este momento. ¿Comprados o alquilados? Fui ahorrando y fui comprándolos porque vos si vas consiguiendo unos bichitos que hay esparcidos por el mundo, puedes ir la criatura que es la madre o el padre, no sé, es un pulpo de estos bichitos. Correcto. Y te upgradea los ítems, pero Nice. solo si los tenés comprados. Entonces fue como, ok, voy a empezar a sacar moneditas, ¿no? Entonces empezaba, no te digo a grindear, pero viste, fijarme un poco más de no perderme los cofres, todas las bolas. Y eventualmente cuando llegué a este Ice Temple que me estaba rompiendo el orto, dije, bueno, voy a grindear y comprarme el ítem que necesito para pasar este nivel porque si no lo voy a perder todo el tiempo. Cada vez que te morís, perdés los ítems, ¿no? Sí. Los que están Ah. alquilados. Pará, ¿cómo? Ah, los alquilados. Ok, Sí, está bien, no, ya me estaba entonces asustando. Entonces, nada, pude pasar más de la mitad del dungeon, que lo sabes porque se te habilita un teleport al principio del dungeon. Pero digamos, todavía me falta destrabar el camino final hasta el boss final. Y es bastante complicado porque tenés niveles, tipo, tenés pisos deslizantes de hielo, tenés precipicio a la nada, enemigos que aparecen de la nada que son tipo fantasmas. Entonces voy a apretar un botón así corriendo a toda velocidad por el hielo deslizante y de golpe aparece un fantasma arriba del botón y no puedo frenar. Y tenía medio corazón y me morí. Fue tipo, bueno, ahí lo dejé. Digo, y me morí posta como, no sé, 25 veces en ese coso. Y en el resto del juego no me morí tanto. No, me morí re poco, honestamente. Por ahí en algún boss alguna vez, ¿viste? Pero nada. Desafiante, no sé si llego al punto de decir, ah, siempre tipo me pasa que siento que es mi culpa y el juego está bien, pero sí creo que si yo fuera mejor no me moriría tanto, ¿no? Ok, o O sea, sea, digamos me parece que... que hay un par de cheap shots de esto que te digo, que apareció un fantasma arriba del puto botón y estoy en hielo deslizante que no puedo frenar. Es tipo, bueno, ¿me entendés? Apareció cuando ya no tenía tiempo de reaccionar, no es que... Claro, sí, no tenés, no tenés ese Claro, reflejo no había Jedi como para chance. reaccionar a eso, sí. Que yo tuviera medio corazón fue porque yo no soy tan bueno, quizás. Sin embargo, creo que tal vez tendría que haber venido a este templo más tarde, no, aunque te deja ir a cualquiera en cualquier momento. Sí era más difícil el área donde estaba el templo y adentro del templo hay unos malos que te sacan de a cuatro corazones y yo tengo 12, entonces tres golpes ya me matan Claro. de esos malos en particular. Y se vuelve complicado, ¿viste? Entonces tal vez tendría que haber ido a otro antes si es la única razón por la que me estoy muriendo. Por ahí si sí conseguía tipo la ropa que me escuda el hielo, tipo seguro que haya una túnica azul, ¿viste? O algo así. Sí. Supongo que por ahí con algún otro ítem me iría mejor. Pero bueno, yo estoy como ahí queriendo pasar el puto coso del hielo y vamos a ver cómo me va. Increíble el puto juego, es hermoso, todo anda genial. Y a Lean, que estaba preocupado por la progresión de los ítems, que lo dijo en el último capítulo de Asper, le digo, creo que está muy bien balanceado personalmente. Es un juego de las pelotas y si te gustó alguna vez el Link to the Past o si te gusta el Zelda en general, es hermoso. Así que compren ese puto juego. Perfecto, muy bien. Después estuve probando en Play 3 dos juegos que tenía comprados recientemente en ofertas de Autumn Sales y toda la bola. El Black Que Friday. son el Black Friday, justamente. Lo dije para el orto, Black Friday. Sí, fue tipo Black Black Friday. Friday. Sí. Probé el Okami, que tanto me recomendaste a Bien, mí y chavo. a la vida. Pasé la cinemática inesquipeable y toda la bola y conseguí la espada y lo dejé un poquito después porque estaba hecho pija de mudar cosas el día Está que lo muy bien, probé. pero bueno, ya, digamos, lo más difícil del juego ya lo pasaste, que es bancarse los 36 minutos de cinemática no esquipeable. Ok. Y la verdad que la historia por ahora es súper estereotipo, así que espero que se ponga mejor. Me molesta un poco el personajito que te acompaña, que te hace tipo stating the obvious todo el Sí, tiempo. es... Es como, sí, no sé si quiero un personaje tipo Navi en este juego. Así que esperemos que se ponga menos idiota el personaje ese, pero fuera de eso me parece que me va a gustar. El tema es que... O sea, como viene muy bien recomendado, le voy a dar toda la chance que le tenga que dar hasta que tenga una opinión formada posta, ¿no? Pero primeras impresiones, no me está volando la peluca. Esa es la... Está bien. Así que nada, por ahí es simplemente como me ha pasado en otros juegos que el tutorial y toda la mierda es tipo, es una poronga y después está buenísimo, yo qué sé. Vamos a ver. Un amigo me dijo, pasate todo el principio que es un embole y después se pone bueno el juego. Y no sé hasta dónde es el principio, entre comillas, así que veremos. Sí. Y bueno, por último probé el Odin Sphere, que vino de recomendación de Mati Coco, y del hecho de que quiero jugar el Dragon's Crown hace rato y el Dragon's Crown sale mucha plata. Y el Odin Sphere es de los mismos chabones, pero para Play 2. Tiene unas mecánicas muy extrañas y limadas. No sé, ¿vos lo compraste al final? Sí, el Odin Sphere sí. ¿Y lo jugaste? Todavía no lo jugué. Ok. Lo tengo bajado, lo tengo instalado, está esperando el momento adecuado. Bueno, Un historia verso. básica, sos una especie de no Valquiria, pero mujer guerrera, digamos, semi-nórdico el setting, por algo se llamará Odin Sphere, y tomás armas, digamos, para vengarte de... Bla, no te voy a spoilear mucho la historia. Sí, Y vengarte de un tipo... tipo. Sí, bla, pasa algo, tomás el arma y vas a los bifes. Y medio como que sos la princesa y bla bla bla, y el rey es todo un chabón así repijudo, súper gigante, que la animación es fucking hermosa, o sea, el menú del juego es una nenita con un sillón, un gato y un libro. Y la nenita va y agarra el gato si querés, y se sienta en el sillón, y toda la animación esa está hecha perfecta, es hermosa. Qué genial, boludo, Dios Y mío. honestamente no sé qué hace el gato, porque si querés jugar el juego tenés que agarrar el libro. O sea, el gato no llegué a entrar porque decía algo así como mirar memorias, no sé qué. Y dije, no, Entrar al debe ser... gato, claro, después. Nombre de capítulo, entrar al gato. Sí. Obviamente. Bien. Pero claramente dije, bueno, leer el libro va a ser lo que triggeré una historia de juego, supongo. Por ahí las memorias eran niveles extras o tutoriales, no sé, lo que sea. Por ahí es Claro, recordar cosas capaz que ya es un jugué. previously on Odin's Claro. Entonces, bueno, la movida es que agarré el libro, empecé a jugar y básicamente el sistema de combate es interesante, medio básico en sus opciones, default, digamos, pero se ve que se va a ir incrementando con O el sea, te da la tiempo. pauta de que puede llegar a ser expansivo Claro, el sistema de pelea. o Ah, sea, buena onda. imagino que voy a ir ganando más que nada magias, porque hay una sola por default, pero te la habilitan y te muestran un menú que claramente vos decís, bueno, acaba de haber un scroll y me va a mostrar más magias. Tenés ítems que vas a poder usar tanto para curarte y buffearte, como para tirarle al enemigo tipo granadas que tienen efectos y cosas así, onda pociones que envenenan y esas cosas. Correcto. Y es muy loco cómo se usa todo, es muy así, claramente paradigma japonés, y no digo como sigue un estándar, sino como lo que sea que trató de establecer no tiene nada que ver con los estándares de acá. Sí, obvio. Entonces básicamente es side-scrolling para cualquiera de los dos lados, los mapas son circulares, entonces vos podés dar vueltas, básicamente. O sea, si vas mucho para la izquierda vas a llegar al mismo lugar, digamos. Y en el medio de la pelea, vos cuando matás enemigos salen como cositos de energía que puedes absorber para levelear tu arma y además te recuperan maná. Si lo gastás el maná, no es que se te deslevelea el arma, eso queda, digamos. Y la cuestión es que esas mismas cositas de energía también sirven para alimentar unas semillas que puedes plantar en el piso, que es un ítem, y eso hace que crezca una planta. Entonces vos puedes plantar una planta en el piso, vienen enemigos, bajás a los enemigos se convierten en energía, la energía alimenta a la planta crece y te da frutos, y esos frutos los puedes recolectar, que son otro tipo de ítems. Y a veces, algunas plantas, te conviene esperar a que se empiece a ¿cómo sería ripe? A madurar. Sí, pero como de más, como que fermentan. Ah, ok. O sea que Y se si. empieza a pudrir, O sea, básicamente. si te pasás la cagaste, pero si la agarrás en el punto justo es como que te dan más bonus, porque aguante el escabio, no sé. Claro. Y como licor de planta, no sé. Y la movida es que es como esa mecánica de por sí sola ya es como, bueno, esto debe ser súper profundo y loco y no me voy a meter ahí ahora, pero playero, ¿viste? Y bueno, y tenés así distintos tipos de monedas. O sea, según a qué enemigos vences y eso, te dan distintos tipos de monedas que tienen di distintos valores en oro, ¿no? Entonces vos cuando vas a pagar podés no tener la moneda adecuada y tener que pagar de más. Si tenés una moneda que vale 5 oros y necesitas comprar algo que vale 4, es tipo, bueno, vas a tener que comerla porque no tenés otra. ¿Entendés? Sí, obvio. Es muy playero, o sea, vas a pagar y te dice con qué moneda querés pagar y tenés un menú que tiene como 6 tipos de monedas y te muestra cuáles tenés y cuáles no, ¿no? Y como era en esa época, o sea, bueno, en esa época, en épocas medievales y eso, esto no es una época, es un mundo re loco. Pero Claro. digo, las equivalencias de plata eran lo que se le cantaba, como es ahora también en realidad, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero sin computadoras y fancy cosas. Y bueno, nada, es como muy flashero todo lo que implementa. Los mapas son como un árbol que se bifurca, onda el Star Fox, ¿conoces? Sí. Es el primer ejemplo que se me vino a la mente. Pero digamos, como el mapa es circular, lo que haces es cuando terminas el stage, se te abren las salidas que hay en el mapa. Y la cantidad de salidas que hay en el mapa es según cuánto bifurca. Entonces, si vos entraste por, entre comillas, arriba, ¿no? Del círculo, y después tenés dos salidas abajo, tipo equidistantes, ponele, entonces está bifurcando en dos ramas el árbol. No sé si Claro. estás visualizando esto en tu cabeza, pero lo estoy dibujando con mis manos, como siempre. Entonces, vos podés salir por cualquiera de esas salidas y vas a ir a otro nivel. Y hasta podés salir por la salida anterior porque por ahí arriba había una store, ¿viste? Y podés comprarle un chabón, cosas. Y no sé si podés repetir misiones porque... Supongo que sí, porque grindear es como el 80% de los juegos japoneses. Pero bueno. Sí. Nada, un juego súper limado, súper loco, rompe estereotipos y me cabe. Y las animaciones son buenísimas. Las voces vienen en japonés con texto en inglés si querés, Maxi. Oh, por el amor de todos los dioses y todo lo que es divino en este mundo, gracias. Sí, y para quien no lo sabe, este juego es de Play 2 y está disponible en Play 3 a través de El PlayStation 2 PlayStation Classics. Network. Y no sé por qué me cambiaste, porque yo lo había anotado que era de Play 2 y vos me cambiaste acá la anotación. Bueno, Porque está sos una bien. mala persona. Y ahora lo voy a cambiar de nuevo mientras vamos al Rapid Fire y le contás a la gente la primera noticia. Y acá en el Rapid Fire, Maxi le va a contar la primera noticia mientras yo cambio esta anotación Bueno, y se la perfecto. Y come. se escucha el sonido del teclado así mientras Nico golpea con fuerza y Buscando dónde con mierda está el ferocidad carácter del pipe, el carácter del orto. Bien. que lo voy Dice a la primera copiar. noticia que problemas con los indies y las condiciones de self-publishing de Xbox One por la cláusula del Day One Parity. Los detalles de la ID at Xbox Policy se pueden encontrar en un artículo de Gamma Sutra que vamos a dejar citado ahí. Sí. Y bueno, la cuestión fue que esto originalmente salió en agosto de este año, junto con todas las demás noticias de la Xbox One y qué sé yo. Y había habido un grupo de indies que medio como que habían dicho: che, ojo, guarda, atenti la tosca, que esto no está tan copado. Y medio como que se acallaron esas voces, quedó medio en la nada, porque todavía el Xbox One no estaba, digamos, todo resuelto en cuanto a las políticas y la. Pasó el tiempo, llegamos a diciembre, Microsoft saca una lista de 32 indies que iban a participar en este ID at Xbox, que es, digamos, como están denominando su programa indie, y ahí vuelve a resurgir esta cláusula del Day One Parity, que básicamente lo que dice es: si vos querés participar y publicar tu juego independiente en Xbox, tenés que publicarlo en la misma fecha que lo haces en todas las otras plataformas. Sí, esta cláusula tiene excepciones que se tratan caso por caso en el si la persona hubiera tenido un deal de exclusividad antes de que se anuncien. El tema es que, por ejemplo, había developers indies que no tenían la posibilidad de desarrollar para las dos consolas a la vez, que no conocían cuáles eran las cláusulas justamente para Xbox One, entonces no le pusieron fichas básicamente a laburar Claro. para Xbox One y se habían enfocado en desarrollar para Play 4 sin hacer ningún trato de exclusividad, y cuando se anunció fue tipo, si quiero sacar esto tengo que retrasar la versión de Play 4, o sea, y no le rinde. Obviamente. Entonces, de golpe, no puede hacerse self-publishing en Xbox One porque no hay ninguna salvedad para ellos. Tendría que hacer algún deal con un publisher si quisiera entrar en la consola. Lo cual es una reverenda pija, básicamente. Además de eso, ves casos como el tipo este Van Blier, que había hecho ese deal con PlayStation de exclusividad solo para zafar de esto, porque se enteró de casualidad. Y él la zafó entre comillas, porque como dijimos, esto se trata caso por caso y lo tiene que resolver con Microsoft. No es que obviamente es seguro que lo va a lograr, ¿entendés? Entonces es como, es una movida bastante poronga, digamos, que sea obligatorio eso, y sobre todo que no le den, digamos, unos meses de changui más allá del si ya tenías un día de exclusividad. Es tipo, bueno, si vos no sabías de esto y es el primer mes que lo anunciamos, podés aplicar acá, listo, no necesitas nada más. O sea, dale una chance a la gente, chabón. No sé. Una, sí, bueno, una evidentemente a Microsoft tampoco le preocupa en demasía esto, porque en ningún momento salieron a responder ni a aclarar ni ningún tipo de cosa por el momento sobre este asunto. O sea que evidentemente a los chabones mucho no les importa que haya algunos indies que se estén bajando de esto. Seguro. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, tenemos que el mod multiplayer del Just Cause 2, que permite jugar de a como una cantidad de 7 billones de jugadores a la vez. Mentira, no recuerdo la cantidad, creo que son 32 200, o algo así. No, el mod que yo vi. Ah, no, sí, habían hecho un stress test de 600, es verdad. O sea, era ridículo, no sé qué onda. Muchos chabones a la vez. Sí, un montón. Este mod multiplayer estará disponible a través de Steam, con el visto bueno de Avalanche, que son el estudio que lo desarrolló, ¿no? Uh-huh. Que desarrolló el juego, digo. Estará disponible a partir del 16 de este mes de forma oficial, que es el lunes que viene, digamos. Y si lo están escuchando el podcast en la semana en la que salió. Y ya se encuentra disponible como beta desde hace tiempo. Esto, si quieren entrar en la acción, hemos visto algunas cosas que ha posteado el señor Christian MH en Aspeblandia, digamos. Sí. Sobre sus desventuras ahí. Así que nada, es una cosa que puede ser muy interesante de experimentar y tal vez podríamos grabar algún video conjunto algún día, Maxi. Sí. Jugar con la gente, ver qué pasa, dar vueltas, sí, en avión. Podríamos, ¿no? Realmente podríamos. De ahí a que lo hagamos es otro tema, pero podríamos. Sí, es una de esas cosas que podemos hacer, como, no sé, ir en lancha y saltar por una rampa. Como en la vida real, digo, ¿eh? No, no, no, no, no, sí, se entendió perfectamente. Claro. Ir y enchufar las heladeras del chino a la noche, a ver qué pasa. Ah, sí, justamente hablando de eso, este fin de semana encontré en el Deus Ex, que no sé si lo has visto. Sí, lo vi. Y bueno, ya saben, la gente que lo vio va a entender la jodita. Bueno, sí. La siguiente noticia dice que el servicio de Gaikai para PlayStation 4 va a estar disponible en Estados Unidos a partir del 2014. Lo cual seguramente es una alegría para la gente que está en Estados Unidos, pero todavía no hay noticias ni siquiera para Europa, que uno diría, bueno, Europa, un mercado grande, la, qué sé yo, pero todavía no hay noticias fuera de lo que es Estados Unidos. Hay un poco, digamos, de problemas en lo que hace puntualmente a Europa. Ni siquiera hablo de la estructura de Internet de Latinoamérica, porque ya sabemos en qué estado está. Pero hablando puntualmente de lo que es Europa, dijeron que están intentando hacer deals con los proveedores de internet más grandes para poder garantizar un mínimo de ancho de banda para poder establecer este servicio de forma básica, cosa de que puedan por lo menos tener un porcentaje del total del ancho de banda de los planes reservado o exclusivo para este servicio. Entonces, realmente no sé qué va a suceder con el resto del mundo. No sé si van a poder brindar globalmente este servicio o si va a quedar restringido a la arquitectura de internet de cada región. Me imagino que eso va a tener que ser así sí o sí, ¿no? Pero bueno, supongo que estudiarán caso por caso. Sí, lo único que quiero decir es que me parece bastante choto que todavía no hayan terminado de aclarar cómo va a ser el tema del precio, si va a venir incluido con PlayStation Network Plus, si se van a tener que comprar los juegos, si se va... No sé cómo es en Japón, ¿no? Pero digo, al resto del mundo el servicio va a ser nuevo, y para Play 4 va a ser nuevo. Sí. Entonces, no sé si va a ser un extra por mes, que te va a habilitar todos los juegos, o si tenés que, entre comillas, comprar el derecho a jugar cada juego y se te incluye con el PlayStation Network el servicio Plus, digamos. O qué garcha, o sea, el pricing model es lo que a mí me interesa saber más que nada, porque peor de los casos, técnicamente hablando, si vos tenés cuenta Yankee, deberías poder acceder a eso. Sí, a menos el tema que es que lo que te va a matar va a ser el ping. Sí, pero digo, ¿no? O sea, a nivel servicio. A menos que te filtren por IP y digan solo podemos darte esto si estás en cierta zona. Que eso también puede pasar, pero esa parte. Bien, yo quisiera agregar una noticia que no escribimos acá, pero que es muy importante para nuestras vidas, Maximiliano. Que es que el 18 de marzo sale el Metal Gear Solid Ground Zeroes en todas sus versiones anunciadas. Sí. Que son PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, sí. Tanto digital como retail. Así es, así que ya saben la fecha, muchachos. Metal Gear va a volver a las casas de la gente y se anunció el contenido exclusivo de Xbox One, que es una cosa super fumada con aliens en Cuba y un héroe del futuro que viene a salvarnos, que es Raiden del Metal Gear Rising, que va corriendo a las chapas destruyendo todo a su paso con una bazooka y una ametralladora. Y es un toque épico y te dan ganas de decir por qué no lo pusieron en Play también, ¿no? Pero ya lo pondrán, no sé yo. Sí, supongo que van a hacer después la gran crossover y cuando termine el contrato de exclusividad con sus respectivas consolas van a hacer areop y te lo dan vuelta y te dan la versión correspondiente a la consola rival en la consola que vos tenés. Me atrevería a decir que es probable que hagan eso para el lado de Play, pero no sé si al revés, porque no sé si el Solid Snake super pixelado no lo tendrán algún derecho loco los de Sony, ¿viste? Pero bueno, sí, entiendo, no está, lo entendería por ese lado, pero el Metal Gear 1 no está en Xbox. Kinda douchebaggy de parte de todo el mundo, pero sí, entiendo. Sí, pero todo el mundo es kinda douchebaggy, así sí, que es verdad. No sé. Bla. Bueno, siguiente noticia dice que Final Fantasy XIV A Realm Reborn llega a PlayStation 4 en abril de 2014. Seguramente todo el mundo ya estará enterado, a la gente que le corresponde, que van a poder hacer un character transfer totalmente gratuito de la versión de PlayStation 3 a la versión de PlayStation 4. No sé cómo funciona bien el tema del traslado de versión, siendo que este juego es, como tantos otros, un juego cross generacional. O sea, arrancó en PlayStation 3 y se muda a PlayStation 4. ¿A qué te referís con el cambio de la versión? Digo, con el bajar el cliente y demás. Yo quiero creer que supongo que con por ahí el número de serie o algo por el estilo que tengas que ir a redimir seguramente al sitio de Square Enix, le acabo de pegar un viaje al headset, okay. Seguramente con algún código o alguna cosa así, por ahí puedas redimir ese código en PlayStation 4 y te baje el cliente actualizado para PlayStation 4. No. Mira, quiero mandar fruta porque básicamente en este momento estamos fruteando con Maxi, ¿no? Pero sí. Bueno. Si puedo aportar al fruterío loco, diría sí. Que es más probable que sea el típico $10 para hacer un upgrade, solo por el hecho de que viene en disco, ¿sí? Y es un juego full price, y básicamente en PC no podés usar el mismo código que tenés en PC, digo, para la Play, por ejemplo, y se supone que jugás entre las dos consolas, o sea, sí. No sé si se pueda. Básicamente. Sí, eso es verdad. Pero bueno, vamos a ver, seguramente van a salir noticias pertinentes a medida que se vaya acercando la fecha de abril de 2014. Sí. Siguiente noticia, vamos a ver si aceleramos el ritmo que parece que nos vamos a la mierda. Sí. La baja cantidad de ventas de la PlayStation Vita TV en Japón no va a alterar los planes de Sony para los Sony Occidente. Planes. Claro, Sony vio muy buena respuesta de parte del público de Occidente y decidió eventualmente lanzarlo también en lo que es Estados Unidos y la zona de América, ¿no? Uh-huh. Así que dijeron que no va a cambiar sus planes y que van a hacerlo igualmente, y me parece una movida bastante sensata porque si hay alguien que consume televisores en el mundo es Estados Unidos, no Japón particularmente, que ya los tiene hasta en el inodoro y ya no les sirve más. Bien. Correcto, bien. Siguiente noticia dice que Final Fantasy VIII aparece repentinamente en Steam. Punto. Listo. El que lo quiere lo compra, el que no, no lo compra. Chau. Listo. Corta sí, la bocha. Fue súper así, sneak attack, de la nada. Bueno, EA registró las trademarks para la serie de Desert Strike y Maxi se quiere cortar las pelotas, básicamente. Sí, un saludo muy grande a una de las franquicias más añoradas de mi infancia. Un gusto haber compartido estos 20 y pico de años contigo y lamento mucho que hayas fallecido de esta forma tan intempestuosa y violenta. RIP. Bien. Ah, sí, perdón, yo. DICE detiene absolutamente todos los proyectos hasta que el Bugfest, que es Battlefield 4, funcione de forma estable. O sea, básicamente cualquier otra cosa que venga después, como por ejemplo el juego este que están desarrollando de Star Wars, que es el Battlefront, si no me equivoco. El Mirror's Edge y cualquier otra cosa en lo que tenga las manos DICE, en este momento está detenido por completo porque la completitud de DICE se está dedicando a arreglar el Battlesatre 4. Igual, Future Projects es cualquier proyecto o solo las DLCs y eso del Battlefield. Detiene todos los proyectos que tenían okay, producción. No sabía. Había leído originalmente que iban a parar los DLCs y eso, que era gracioso porque ya salió una expansión, básicamente. Claro, arrancaron por detener los DLCs. Después dijeron, claro. No muchachos, todo DICE tiene que venir a laburar en esto porque si no, no llegamos ni con una escalera. Sí, igual nadie le cree. Así que siguiendo, vamos a decir que sí. Tenemos un anuncio de anuncio. Y es que el Tales of, que sigue al Tales of Cilia 2, Cilia 2, será revelado por Namco el día 12 de diciembre. Esto sería básicamente el jueves en el que sale este capítulo, para quien no lo tiene muy presente. Exacto. Hoy, ok, despertate, flaco. Bien. Sí, despertate, anda Namco y fíjate y decí, oh, qué gloria mágica, lo anunciaron para nombre de consola. Claro, la pregunta es si va a ser tipo Tales of Verónica o Tales of Marcela, tipo Marta, Tales of Claudia. Claudia es buena Claudia. Bien, tenemos calendario. El calendario, sí. Sí, vamos a arrancar por el viernes 17... No, viernes no, martes es esto. Bien, cualquiera, chao. Soy re groso poniendo fechas. Ahí está. Martes 17 del 12 salen el Dementium 2 en HD para Windows y para Mac, el Terraria en PlayStation Vita, The Walking Dead Season 2 Episode 1, All That Remains para Windows, Mac, PS3, Play Vita, Xbox 360, Ouya, iOS, no sé... plancha, lavarropas, heladera, whisky, lo que quieran. Sí, y te faltó la PC por alguna razón en la lista. Pero dice bueno. Windows. Ah, Windows, ok, no dije nada. Perfecto. Me distraes y, cuando pones Windows Mac en vez de poner PC Mac. Bueno, y por último tenemos el Tokitori para PlayStation 3. Y esas son nadie todas sabe las fechas qué de salida es, pero bueno. De el día martes 17 de diciembre. Bien. Pasando a nuestra main quest, vamos a pasar a la main quest. Y acá en la main quest, ahora sí, tenemos lo que fue los VGX, que solían ser los Video Game Awards, ese evento que en el año prácticamente nadie espera para una mierda más que para los trailers, pero por alguna razón le seguimos dando bola a los rankings solo para pelearnos como fanboys que somos, y vamos a hablar rápidamente de todas las selecciones y después de las exclusivas, si te parece. Sí, creo que, o sea, por ahí... podemos llegar a discutir muy brevemente qué nos parece, digamos, cada una de las nominaciones y cada uno de los premios, ¿no? Bueno, arrancamos con mejor juego de mejor action adventure, que salió elegido el Assassin's Creed 4 Black Flag. La verdad, no lo jugué, no sabría decirte si en comparación con otro de los nominados, que si no me equivoco está el Tomb Raider en esta selección. La verdad que no sé. Mira, tiene muy buena crítica, mucha gente lo quiere jugar, yo incluido. La verdad que pinta que podría haber sido, no sé, no vamos a especular demasiado sobre eso. Me hace gracia que pusieron al GTA V en esta categoría, que es, tipo, si lo vas a poner en esta categoría y es el puto juego que pusiste como juego del año, spoiler alert, ahora lo vamos a decir, Claro, sí. es tipo, porque no ganó, pero bueno, esas cosas que pasan cuando nominas cosas para varios distintos premios. Bien, mejor juego de deportes NBA 2K14. Es el juego que todo el mundo está comprando en las nuevas consolas porque no hay mucho más que comprar. Y dicen que está realmente muy bueno, pero tiene sus cosas porque la física realista y todo eso hace que la pelota haga cosas locas, ¿no? Correcto. Pero nada, dicen que realmente genuinamente tiene lindos gráficos y se juega muy bien, así que bien por ellos, supongo. Sí. Y no es un género que me atraiga mucho, pero los de NBA siempre los respeté porque me resultaron particularmente divertidos comparados con otro juego de deporte. Bien, vos. Mejor juego independiente salió elegido el Gone Home. De entre varios juegos que estaban el Kentucky Road Zero, el Papers, Please, el Stanley Parable y Gone Home, la verdad no jugué ninguno. Sí escuché muy buenas críticas de parte de nuestro grupo de amigos, tanto del Papers, Please como de Stanley Parable. Sí, el Paper Please yo creo que debió haber ganado. Con lo que sé de los otros títulos, no habiendo jugado todos, creo que el Paper Please es un juego que levanta conciencia de temas heavies de la vida, ¿no? Sí. Es un juego que se pone una temática muy seria y lo trata de una forma muy respetuosa, Y teniendo un bastante adulta. gameplay muy interesante, y es tipo, si vas a dar un premio mejor juego independiente, me parece que tenés que tener en cuenta también qué tan independiente es, por así decirlo. Claro. No te digo que el Gone Home no lo sea, porque sé que lo hizo un equipo chiquito y que realmente dicen que es muy bueno a nivel producción y seguramente se lo merece. Yo no lo jugué ese, pero me parece que el otro tenía todas las de ganar. Así que si este le ganó, realmente debe ser un juegazo increíble y me lo estoy perdiendo y tengo que jugarlo. Es lo único que puedo decir. Bien, Bien. perfecto. Siguiente. Ah, bueno, te toca a vos. Sí, mejor RPG salió el Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Me jodió que no vi nominado ni siquiera el Shadowrun Return. ¿Vos lo viste? No estaba. No, no está nominado. Está en el Final Fantasy XIV, Fire Emblem Awakening, el Ni no Kuni y el Pokémon. Bueno, primero que nada, no quiero desmerecer los JRPGs, pero si vas a hacer mejor RPG y no pones ningún RPG occidental, no estás representando la totalidad del género, digamos, de movida. Sí, eso es verdad. Segundo, como le dije el otro día a Guillo, el Pokémon es Pokémon, no es RPG, no va en esa categoría. Punto. Igual si ganó el Ni no Kuni, digamos, es lo que más se parece, pero por lo menos tiene una estructura de RPG japonesa, ¿no? Sí, a mí me llamó poderosamente la atención que todos sean JRPGs y sobre todo hay un MMO que no tiene nada que ver con nada. Y bueno, chabón, es un RPG, qué sé yo. Sí, pero qué sé yo, no sé. Si vas a hacer eso, haz una categoría mejor MMO y chau. Bueno, Sí, no sé. para Y no. bueno, debo decir antes que nada que el Fire Emblem es una de las razones por la que me compré la 3DS y todavía no lo jugué, pero dicen que es la fucking posta, así que lo tengo pendiente. También tengo Perfecto. pendiente terminar el Ni no Kuni y bueno, Sí, bla. y Veremos. otras cosas más también. Pero bueno, Sí. mejor juego de pelea, Injustice God Among Us estaba justamente el Injustice, el Tekken Revolution, Killer Instinct y Divekick. No me parece haber puesto un juego indie de pelea dentro de tres juegos AAA con así todo el budget y toda la pelota. Dicen que es Tranquilamente podrían muy haber sido técnico tres y es muy nominados. bueno. ¿Cómo? Dicen que es muy técnico, muy bueno y que Dicen que es muy estuvo técnico y es muy balanceado por bueno. gente que jugaba juegos de pelea todo el tiempo. Sí, es Igual. verdad. Perdón. Sí, no, digo, que es verdad, pero qué sé yo, o sea, no me parece por ahí, bueno, capaz que estoy meando fuera el tarro, ¿no? Está Pero bien. no me parece el hecho de poner un juego indie a pelear. Por supuesto que también todo depende de las, en este caso depende casi pura exclusivamente de lo que son las mecánicas y Y bueno, demás, lo igual cual. el Divekick es medio satírico y entiendo que por ahí no. O sea, si hubiera puesto un juego indie, yo tal vez hubiera puesto el Skullgirls, pone. Claro, sí, Que tiene un nivel de exactamente. producción y una forma de encarar el juego de pelea más tradicional y es más comparable, si querés. El otro podría haber sido para la categoría de independiente. Pero Sí. bueno. Bueno, después el mejor juego de carrera tenés el Forza Motorsport 5. Que competía con Fórmula 1 2013, Grid 2 y Need for Speed Rivals. Sí, ni apareció el coso, El Gran Turismo, porque el Gran salió después de los Turismo. premios, básicamente. Sí, y una pena que haya sido así porque hay mucha gente que está haciendo la comparación y sacando buenas conclusiones. Yo te dije, Maxi, que me dio como un interés el Gran Turismo de que ese tipo de juegos cada tanto me gusta jugar alguno y me parece que puede estar bueno. Sí. Y nada, sí debo decir que el Forza escuché muy buenas cosas también. Escuché que particularmente está muy bueno jugarlo en control manual y tipo la palanca manualmente, ¿no? Porque la vibración del control que tanto vendieron los de Xbox, dicen que se siente muy bien el motor cuando necesitas cambiar de Ah, cosas, de bien, hacer el grosso. cambio, digamos. Y eso es un feedback que ningún juego tiene hasta ahora y me parece bastante copado, ¿no? Sí, novedoso Pero bueno. también. Bueno, Bien. mejor DLC salió elegido el Far Cry 3 Blood Dragon de entre Borderlands 2, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, Dishonored: The Knife of Dunwall y Mass Effect 3 Citadel. Bueno, está mal porque es un juego standalone y es estúpido. Exactamente, Siguiendo. sí, Es perfecto. un buen juego, Es pero un nada que excelente es juego. Yo por lo un menos premio súper idiota. los 5 minutos que jugué está buenísimo, pero la terna o la nominación es totalmente idiota porque no debería caer ahí. Pero Sí. bueno, en fin. Bien. Después tenemos mejor juego de Xbox, Brothers: A Tale of Two Sons. Es un juego muy recomendado por mucha gente en la internet, la Pipi incluida, que aparentemente es la fucking posta y desde que salió en Steam tengo ganas de jugarlo, pero estoy medio rescatándome con la plata por diversas razones, como por ejemplo que quise comprar juegos mucho más caros, como en Zelda y eso. Y bueno, será jugado en el futuro. Sí, Es muy interesante, se ve muy lindo. compitió contra BioShock Infinite, GTA V y Tomb Raider. Ganarle al GTA V en una lista así es complicado. No, sigo sin saber por qué hacen listas que no son de exclusivos en juego de Probablemente porque no Xbox, haya juego de salido ningún exclusivo PlayStation. para Xbox este año. Este técnicamente en consola es. Por También salió en eso, PC, bla, seguramente por eso se estúpido. lo dieron también Ah, el igual no premio. sé si no está en Play. No, no sé, bla. No, está en PC. Ok, bueno, no sé. Mejor Estúpido. juego de PlayStation. Sí. The Last of Us, claramente. Porque no se lo iban a dar ni al GTA V, ni al Rayman Legends, ni al Tomb Raider. Porque son multiplataforma. Entonces se lo dieron a The Last of Us. Sí, medio, no sé, esos premios son los más debatibles de todos, me parece, pero bueno. Mejor juego de Nintendo, Super Mario 3D World, me parece que no hay nada que discutirle a eso, me No. parece Curiosamente, bastante. esta terna o esta nominación es la que tiene más juegos exclusivos de la consola. Son Pikmin 3 y The Wonderful 101, los otros dos con los que compitió. Sí, y también estaba el de Y también está el Rayman que Rayman no era exclusivo, pero bueno, fue muy promocionado como que la posta era de Wii U y después bla, todo lo que supimos. Iba a decir que bla bla, lástima que no hablaron de las portátiles y veo que abajo hablaron de las portátiles, así que no dije nada. Exacto. Pasando a mejor juego de PC, tenemos el Gone Home nuevamente. Que competía contra Papers, Please, Stanley Parable y Battlefield 4. Ok, curioso que le gane al Battlefield 4. De Mucho nuevo, más no es curioso es el hecho exclusivo. de que haya tres juegos indies y un solo AAA. Sí, no hubo muchos AAAs en PC que no fueran mejores jugarlos en consola, diría. O sea, el Battlefield 4 es mejor jugarlo en PC. En general dicen que es un bugfest horrible, pero digo, es un juego para PC, digamos. Sí. Y el resto de los juegos por ahí son cross-platform, que son más experiencia de consola, entonces no lo vas a poner como mejor juego de PC. Sí, es Pero verdad. sabemos que la PC tiene millones de juegos por año y me parece que se quedaron muy cortos con la lista. Debe haber muchos más. En este momento no se me ocurre ninguno porque blanco mental. Pero bueno. Sí. Bien. Vos. Siguiente externa o siguiente nominación es para el mejor juego de portátiles, donde claramente ganó el Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Creo que es mucho Bien más que merecido. merecido. Curiosamente compitió contra juegos bastante importantes, como ser el Pokémon, Sí. Animal Crossing New Leaf y el Tearaway de PlayStation Vita. Que si bien no ganó la categoría, dicen que es uno de los juegos que podría revitalizar un poco las ventas de la Vita, porque Sí, pero que aparentemente es la salió en una papa semana de mística. mierda. Salió en una semana de mierda porque salió la semana que salía la Xbox One y ya había salido la Play 4, entonces nadie le dio pelota. Yo quiero decir que acá estuvieron mal de no nominar más cosas de 3DS, porque como dijo el Afro, realmente si hubo una consola que tuvo todos GOTYs este año fue la puta 3DS, tuvo una banda, tuvo el Luigi's Mansion, tuvo el que ya mencionaron el como nominado, el ¿cómo es? El Fire Emblem, Sí. que no sé por qué mierda no está acá si era uno de los mejores RPG y es exclusivo de la puta consola, ¿no? Pero bueno, no sé, Pero era esas mejor cosas. handheld, no era mejor juego 3DS. Ok, pero es un juego que solo está en handheld, Sí, digo. eso es verdad. No sé, cosas que decís. Fuck Sí, logic. Bien. inconsistencias, como Bien. siempre. Mejor juego casual tenemos Animal Crossing New Leaf como ganador. No sé qué otros competidores había. Competía contra Disney Infinity, Plants vs. Zombies 2 y Skylanders Swap Force. Está bien, suena a que por todo lo que escuché del Animal Crossing se lo merece. Así que bien por ellos. Exacto. Siguiente terna fue el mejor voice actor, donde ganó. Curiosamente, Troy Baker estaba nominado dos veces, pero ganó Troy Baker como Joel en The Last of Us. Y estaba también nominado por el laburo que había hecho en BioShock Infinite como Booker DeWitt. También estaban Steven Ogg como Trevor Phillips y William Dafoe como Nathan Dawkins. Así que, bien. Bueno, bien, yo creo que se lo merece. Sí, se lo recontra. El chabón es un actor del carajo. Bien, mejor voice actress tenemos a Ashley Johnson como Ellie, también de Last of Us. Y. Competía contra Courtney Draper, que hizo de Elizabeth en BioShock Infinite, Camilla Ludington, que era Lara Croft, y Ellen Page, claramente por Beyond. Que era Ellen Page. Bien. Que, claro que era Ellen Page. Ellen Bueno. Page como Ellen Page. Sí. Mejor banda de sonido, perdón, esto te tocaba a vos, pero bueno. Sí, mejor banda de sonido, BioShock Infinite, Grand Theft Auto V, Ni no Kuni o The Last of Us. Yo personalmente se lo hubiera dado al Ni no Kuni. No escuché la banda sonora de Grand Theft Auto, pero la banda sonora de Ni no Kuni te revienta el cerebro 75 veces, boludo. Mira, la banda sonora del Grand Theft Auto, no sé cuántas cosas originales tenga, pero tiene música licenciada muy bien elegida. Y como te comenté la otra vez, pasa eso de que según el personaje con el que te subís al auto, tiene la Sí, tiene una música música acorde. correspondiente. Y vos te agarrás a Michael y vas a andar en auto y chabón, son los fucking 80 y es increíble. Punto. Está muy bien. Bien, ahora sí. Mejor canción en un juego. Will the Circle Be Unbroken de Courtney Draper y Troy Baker Exacto. de Bioshock Infinite. No Sí, tengo la puta idea competía de qué es con. esto, pero bueno. Básicamente es una canción original Está bien. compuesta para el juego. Había dos canciones de Grand Theft Auto V que eran ADHD, hecho por Kendrick Lamar, y Sleepwalking. Y la última era Survival, que era de Call of Duty Ghost, hecha por Eminem. Bueno, después tenemos vos, perdón. Sí, el juego más anticipado, el juego más esperado del año. Salió Titanfall, con lo cual Está no estoy mal, para nada de acuerdo Witcher porque estaba 3. el Witcher 3 y en cualquier nómina que esté el Witcher 3 tiene que ser el ganador automático sin ningún Claro. tipo de discusión. Igualmente quiero decir que yo le hubiera puesto en segundo lugar el Titanfall porque se ve genuinamente divertido, pero Witcher 3. Pero Bien. Witcher 3, claramente, sí. Ok. Competía también, para nombrar los otros, con Destiny, South Park, The Stick of Truth y Watch Dogs. Igual South Park yo no sé cómo lo siguen esperando. Way Sí, Watch no Dogs, sé. ya es como algún día van a salir, ya está, listo. Bien, personaje del año, los mellizos Lettuce de BioShock Infinite, que son unos Lutez. chabones. ¿Qué? Los Lutez. mellizos Lutez. Claro, que es como lechuza, pero no, y también como lechuga, pero no, en inglés. Exacto. Pero Y bueno. como competidores estaban Lara Croft, Trevor Phillips de Grand Theft Auto y Nai Anya de Brothers: A Tale of Two Sons. Ok, Lara Croft fuera de todos los gemidos que hace no es un personaje del año ni a palos. No, ni por casualidad. Bien. Mejor juego mobile. Mejor juego mobile ganó Plants vs. Zombies 2, It's About Time. Competía contra Angry Birds, Star Wars, Sarasa, Infinity Blade 3, claramente el ganador de esta terna. O Ridiculous Fishing, que claramente también podría haber sido el ganador de esta terna. Pero ganó el Plants vs. Zombies 2, que la gente genuinamente se divierte con ese juego, así que bla. Bien, juego del año, claramente Grand Theft Auto V la tienen todos adentro en esa discusión kilométrica que hubo en Aspe Gamers, era obvio que iba a pasar. Los otros candidatos eran Tomb Raider, el Last of Us y BioShock Infinite el Super Mario 3D World. Así es. El Mario 3D World no tuvo suficiente tiempo de exposición, creo yo, para un justo lugar en el podio, digamos, en la competencia. Pero debo decir que el Grand Theft Auto, como vengo diciendo desde que lo jugué la primera vez, es un juego que está hecho para lo que apuntaban, es perfecto. Es tipo, le pegaron en el puto blanco de donde apuntaban y no hay nada que hacer al respecto. Entonces, si te gusta, ese es el juego para vos. Bien. Después tenemos Estudio del Año, donde competían Irrational Games, Rockstar North, The Fulbright Company, creadores de Gone Home, y Naughty Dog, donde ganó Naughty Dog con uno de los mejores momentos de toda la ceremonia, que fue la animación de Joel tirando esa mordidita de dedo al final con cara de oh yeah. Sí, que parece genial. Que estuviera pasando algo heavy abajo de la cámara. Pero sí. Bien. Yo esa parte no la vi. La verdad no entiendo qué carajo se puede evaluar de un estudio. Así que no entiendo este premio. Pero bueno, ponele. Mejor shooter, BioShock Infinite competía con Call of Duty Ghost, Metro Last Light y Battlefield 4. Bueno, claramente el BioShock Infinite es un juego que, por más que tenga todo el shooting del mundo, todas las personas que escuché decir cosas gloriosas del juego dijo lástima que tenía shooting, tipo, yo quería una buena historia. Así que no entiendo cómo mierda gana el mejor shooter. Sí, pero yo bueno. Creo que tranquilamente se lo podrían haber dado al Metro y hubiera sido mucho más justo, a pesar de que no jugué el Metro. Sí, digamos, es, o sea, si vas a evaluar un juego como mejor shooter, evalúalo por su mecánica de shooting, no por su impacto como juego, digamos. Comparto 100%. Bueno, vamos a hablar de las exclusivas, que ya se nos fue toda la mierda, así que dale, vamos a no tratar importa, de ya fue. Manejarlo. 5 días y medio de programa. Bien. Tales from the Borderlands es un juego de Telltale y Gearbox en el que vamos a encarnar uno de dos personajes, o dos, quizás, los dos personajes, no o sé. O más, no se sabe. Hay dos personajes, curiosamente, que en están entrando en las Borderlands y se cruzan con el personaje este que vende todas las armas y toda la bola, que nunca me acuerdo del puto nombre, el del Bobblehead del principio de los juegos. Y básicamente son personajes no Vault Hunters que entran a Borderlands y a Pandora, digamos, el mundo este. Y eso hace que estén entrando a un lugar más peligroso de lo que pueden manejar, entre comillas. Y va a haber intriga y cosas y aventura gráfica en un mundo que está hecho para shooters. Así que puede ser interesante o puede salir cualquier cosa. Veremos. Telltale es una empresa de la puta madre y tendría que haber ganado Developer del Año cualquiera sea el puto mérito. Y eso, no sé, creo que puede hacer algo bueno. Igual, si se le concede la libertad para hacer lo que quiera. Bien. Bien. Yo no tengo opinión al respecto porque, bueno, ya sabemos. No juega juego de Telltale. Bien. Después tenemos que hay otro juego de Telltale también, que es de Game of Thrones. No se sabe absolutamente una mierda, salvo que está hecho con HBO. Y eso, a mí, particularmente, no me copa porque me parece que basarse en la serie le va a limitar mucho las cosas que puede usar como canon. Y hubiera estado mejor que use el canon de los libros. Debo decir que quizás se pongan a hacer una precuela o algo así y pueda usar el canon que se le cante el orto, digamos. Pero si lo hacen en paralelo con la serie, a mí me la va a bajar un poco de movida. Seguro pueden hacer un buen juego igual, pero me parece que es restrictivo en niveles bastante chotos. Y la gente tipo me dice, ah, bueno, pero La serie está buena, y digo, bueno, puede estar buena, pero recortaron cosas y cambiaron cosas porque tenían que adaptarlo a un formato televisivo y un juego te permite hacer otras cosas. Entonces, limitarte a algo que está adaptado a televisión cuando podías basarte en un material que tiene cosas más videojugables, digamos, me parece una decisión bastante pelotuda, honestamente. Pero bueno, se ve que HBO fue y le dijo, che, haceme un juego y tiró la platita, ¿no? Sí, igual yo creo que en este momento, sobre todo Telltale teniendo la chapa que tiene ahora, hoy en día, no creo que los chabones se dejen boludear tanto porque viene HBO y le dice: hola, soy HBO, haceme un juego, toma plata. No, yo creo, obvio, que los chabones pero... van a sentarse en una mesa y van a decir: bueno, mira, la idea que tenemos nosotros para hacer el juego es así, así, así, así, así. O sea, va a haber una negociación entre HBO y Telltale. Sí, pero se supo que está, entre comillas, basado en la serie, ¿no? Sea lo que sea que quiera decir eso. Y nada, el hecho de que esté basado en la serie y no en el libro, me parece a mí que ya te da una pauta. Si está hecho como precuela, realmente podrían hacerlo libres de toda construcción, porque lo que pasó antes de la serie es lo mismo que pasó antes del libro, digamos. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, eso. Bueno, ahora sí puedo hablar, porque vamos a hablar sobre el, entre comillas, gameplay trailer de The Witcher 3, donde aparece el King of the Wild Hunt y me acabo de cagar encima 658 veces. No puedo creer qué hermoso se ve ese juego, lo necesito, casi como necesito el agua para seguir viviendo hasta el día que salga este juego y lo pueda tener. Punto. Quiero hacer mención especial a dos escenas en particular de ese tráiler. Uno es cuando Geralt pone el símbolo de Ard en el piso y salen todos volando a la chota, y es increíble. Absolutamente genial e increíble. Sí. Y la segunda escena es cuando va caminando por esa medio como aldeíta con los pastos así sembrados altos y qué sé yo. Y está todo el mundo laburando y es increíble. Y está todo el mundo laburando y el chabón pasa caminando y es tipo: ¡fuck, boludo! ¡Oh! O sea, nerdgasm a morir es eso. Chabón, es... ese juego va a ser la papa. No, no, va a ser tan papa que va a ser dos papas, boludo. Ah, Dios. Es el most anticipated game of the year forever. Así. Sí, of the history of mankind es sí. Así. Pero bueno, no, yo creo que en algún lado de la Tierra va a haber una tabla de piedra que tiene escrito, tipo, la fecha en la que va a salir The Witcher. Y, tipo, debe estar oculta abajo de los faraones, así mismo. Súper claro, enterrada, sí. Y no sé, si la abrís se te derrite la cara y toda la bola. Vos decís que sería algo así como que en el fondo del arca de la sí. Alianza está escrita la fecha de salida de Witcher 3. Claro, era tipo todos los mandamientos y al final decía: ah, sí, también sale Witcher tal día. Y es tipo: fuck. Sí. Increíble. Bueno, el siguiente anuncio, que en realidad no es un anuncio, sino que es refrescarle la memoria a la gente para que no se olvide de que existe un juego que se llama South Park The Stick of Truth, porque básicamente lo retrasaron tantas veces que ya inclusive a la gente que le importaba no le importa más. Sí. Nada, bueno. No hay nada que decir. Nuevo trailer. Sí, no, si te gusta South Park y te gustan los RPG, seguramente estés todavía esperándolo, y si no, te va a pasar por al lado y no te vas a dar cuenta, y vas a seguir con tu vida. Tomb Raider Definitive Edition es exactamente lo que se rumoreaba, es la versión de PC porteada a las otras consolas para que la gente pueda creer que tiene algo que se equipara a la Master Race y regocijarse en eso hasta que se caiga la mentira cuando salga la siguiente generación de placa de video y le rompan el ojete en múltiples dimensiones a la vez. Lo único que cabe aclarar es que esta Definitive Edition viene con todo el DLC que había salido hasta ahora metido en este mismo paquete. Así que no se sabe precio. En lo personal intuyo de que va a ser un juego que va a estar reducido en su precio. No va a salir 60. No puede salir $60. Mira, este es la Next Gen no tiene juegos para competir. Si sale realmente en enero como está publicitado, yo creo que lo pueden sacar a 60 y vender, porque no hay nada que comprar. Boludo, estuvo hace dos semanas a 12,50 en Steam el Tomb Raider. No me importa Steam cuando hablamos de consolas, chabón. Todos los juegos están a 12,50 en Steam en algún momento y en consolas te siguen saliendo 40, 50, $60. Así que, sí, es verdad. No sé. Sí, claro. Tranquilamente lo pueden poner en el precio que se les cante los jetes. Pero bueno, sí. En fin. El próximo también es tuyo. Elijah Wood va a estar en Broken Age. Esto sigue el anuncio de que iba a estar también Will Wheaton. Y sí. Como ya hablamos anteriormente, Jack Black. Está Jack Black, está el tipo de Adventure Time, está la mina que hace las voces de... ¿Cómo se llama? De Naomi y de FemShep. Jennifer Hale. Exacto. Están todos, los tipos se están poniendo, a pesar del atraso que tuvieron con la producción y eso, con sacar el juego y eso, realmente el juego está teniendo una inyección de talento increíble, y creo que va a ser una aventura gráfica que va a ser una buena patada así para el género, digamos, a decir tipo, mira, salió un nuevo exponente, no te digo triple A, pero hecho y derecho, ¿no? Así sí. Que le deseo mucha suerte a la gente de Double Fine, como siempre. Y para quien no lo recuerda, la primera parte en Early Access de Steam va a estar disponible en enero de 2014 y el resto del juego apuntaba para abril, si no me equivoco. Bien. El siguiente tráiler en cuanto a, digamos, exclusivas, entre comillas, fue un nuevo tráiler de Thief que cuenta un poquito el origen que va a tener esta nueva historia de Garrett, donde, spoiler alert, se ve a la asistente o a la persona que está él entrenando para que se convierta en una nueva Master Thief, que se cae y explota y revienta toda la mierda con una especie de cosa mística medio mágica que aparentemente es la que le da los superpoderes entre comillas locos a Garrett. Ese focus mode que tiene, que es el detective mode del Arkham City, etcétera, que según tengo entendido por la entrevista que realizaron previo al show puntualmente de los VGX, todo ese tipo de cosas va a poder ser configurado independientemente cada uno de ellos. O sea, dentro de lo que es el menú de dificultad, puntualmente lo que es Easy, Medium y Hard, o sea, además de las dificultades, también vas a poder ir configurando las distintas cosas dentro de lo que son el UI, creo que inclusive te vas a poder meter con la inteligencia artificial de los enemigos, etc. O sea, pinta bastante piola. Tengo bastante miedo de las primeras impresiones que tuvo el juego en la E3, en la Gamescom, que todo el mundo hablaba de una inteligencia artificial bastante nula, o por no decir ausente. Entonces es como que ese tipo de cosas realmente me preocupan. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Y vamos a ver cuando salga el juego y empiecen a venir las primeras críticas, a ver qué es lo que pasa con este juego. Me parece bien. Después hubo un trailer del Titanfall, el juego entre comillas más esperado, que a nadie le importa. Sí. Y se mostraron nuevas clases de titanes, que son el Strider y el Ogre. El Ogre siendo el tanque, digamos. Sí. Curiosamente todos son tanques porque son fucking robots gigantes. Pero el más pesado, digamos, y el Strider siendo uno, si no me equivoco, más ágil. No vi el trailer, honestamente. Sí, o sea, se centra más en lo que es la movilidad y la agilidad, por ende sacrifica armamento y defensa en pos de ser más rápido. Está bien. Digamos, si jugaste algún juego de mechas, eso, te están mostrando cuáles son los modelos que hay. Genial. Exactamente. Bien. Ahora, a continuación viene el debut trailer de una realmente una genuina sorpresa dentro de lo que fue toda esta cosa loca, que es el juego que se llama No Man's Sky, desarrollado por Hello Games, gente que desarrolló el Joe Danger, que ya está en PC, Xbox 360 y Play 3, y la verdad que es un juego que es diametralmente opuesto a lo que venían haciendo, lo que plantearon en un principio con Joe Danger. Es un juego que está planteado desde el punto de vista procedural, es un juego que está íntegramente desarrollado proceduralmente, y ellos anticipan que es una especie de experiencia de descubrimiento. ¿Por qué? Porque básicamente el tráiler arranca que está en un océano, se ven un montón de pececillos y boludeces, sale a una playa, está en una playa, se sube una nave y se va al espacio. Todo eso sin ningún tipo de transición de loading time, ni ventanita loca que gira, ni que te aparece una screen, ni nada. Y aparentemente todo eso está generado proceduralmente, y no solamente ese planeta, sino que todos los planetas de alrededor, etcétera, etcétera, va a estar todo desarrollado de esta forma procedural, y cada planeta va a tener un ecosistema único, va a ser todo ¿cómo se llama esto? Persistente. Lo que no sé, que no terminé de entender en la entrevista que le hicieron a uno de los desarrolladores, fue si esto va a ser un MMO o si va a ser un juego single player que va a tener la posibilidad de conectarse a una especie de formato multiplayer, o si va a ser un MMO, digamos, de entrada. Mira, porque si es todo procedural, yo imagino que va a ser una movida más como instanciada, a nivel quizás partidas de soportar hasta 60 o algo así, ponerle, no sé, una cantidad de usuarios. Sí. Porque, nada, en realidad podrían regenerar cada servidor proceduralmente y que una vez y listo, y no generar más. Pero es como que la movida del procedural suele ser para juegos de uno o pocos jugadores. Igualmente sí, podría ser en realidad ahora que lo pienso y anular totalmente lo que acabo de decir y decir, no, sí, va a ser un MMO y bla, bla, bla, en la especulación, ¿no? Claro, sí. Porque realmente se puede hacer, pero no es la práctica común. Debe haber sí. Algunos igual. A mí lo que me llamó la atención es que habla, o sea, el chabón dijo que todo es procedural, pero a la vez es todo persistente. Entonces es como que... Ah, entonces sí, seguro. Es muy raro esa combinación de procedural y persistente, o sea, que prima por sobre la otra. Sí. Pero bueno, tiene mucha pinta, sea, quiero ver más, porque... Perdón, pero aclaración mínima. Procedural sí. Implica una generación a partir de un número semilla, ¿no? Entre comillas. Sí. Una generación automática, ¿no? No significa que no se pueda generar una vez y dejarlo persistido y después si lo haces mierda... sigue persistiendo. Exacto. Sí. Así que mi imaginación en este momento está en cada servidor va a ser un universo distinto, generado una vez, y si te conectas, persiste. Eso es lo que pienso ahora. Sí, sí, es verdad. Sí, tiene mucho sentido. Exacto. Y por último tenemos el gameplay reveal trailer de Quantum Break, donde en realidad se vieron entre todos los segmentitos que mostraron, deben haber sido 10 segundos de gameplay. Sí, pero por lo menos se ven los gráficos, digamos, el engine, se ve muy interesante. Sí, se ve las visuales. Y se ve copado, que yo no sabía que iba a ser un juego de acción, yo pensé que iba a ser una especie de aventura graficoide. Uh-huh. Y se ve... Debo decir que la parte de acción que mostraron se veía bastante estándar, digamos, tipo sí. Típica acción de velocidad y cosas, pero con efectos lindos, y lo único que espero, porque lo mostraron en cosas muy scripteadas quizás, es que aprovechen esas mecánicas en las que justamente cuentan un poco la historia y muestran que el tiempo se rompe, ¿no? Entonces cuando sí. Explota algo o se rompe alguna cosa, como que se frisa todo en el aire, ¿no? Y estaría bueno que aprovechen más eso para generar ambientes cambiantes y surrealistas, ¿no? Y te puedas escudar en cachos de metal que salen volando y hacer cosas locas. La verdad es que creo que cuentan como que iba a haber como 12 poderes de tiempo, algo así, que ibas a poder controlar. No sé el número exacto. Así que imagino que va a haber manipulación temporal y cosas que no sé si es tan innovador como pensaba, honestamente. Se ve muy bien la ejecución y hay que ver un gameplay trailer de verdad. Sí, pero... en realidad a mí, digamos, lo único que, no digo me preocupa, pero sí prestaría un poco más atención al tema de estas fisuras en el tiempo o estos breaks que se provocan, que habría que ver si vos tenés la posibilidad de generarlos o son espontáneos y aleatorios dependiendo de un montón de factores o de ninguno en particular. O son todos por ahí, scripteados, que es lo que pinta. O por ahí son eventos scripteados. A lo que voy es, por ahí son generados al azar por un número semilla justamente, de que por ejemplo vas por ahí caminando la la la la y de repente evento quantum y empieza la frula. O están scripteados realmente y ocurren en determinados momentos de la historia. O bien vos tenés a voluntad el poder de controlar el tiempo y podés generar estos breaks. Y te pueden ayudar como herramienta de gameplay para hacer X. Bueno, aunque no lo detallaron, como dije, mencionaron que iba a haber muchos poderes de tiempo, ¿no? Un número, creo que eran 12, no me acuerdo. Y por lo que se vio, yo creo que son scripteados los eventos más locos. Porque un barco chocándose con un puente no creo que sea muy random que digamos en un sí. juego. Pero imagino que puedes hacer alguna versión localizada de eso, como no sé, explotar algo y frizarlo en el aire y mover una persona al lado y dejar que explote del todo o alguna cosa loca, ¿no? Claro, ni idea cómo funcionará. Lo que debo decir es que me preocupa bastante que uno en este tipo de casos dice, bueno, cuando después salga para PC, bla, lo juego, lo que sea. Pero este juego incluye una especie de serie loca metida en el juego. Uh-huh. Tiene likenesses, o sea, las imágenes, ¿no? De varios actores y personas reales. Sí. Que tienen contratos que son bastante distintos, que es decir, produzco un elemento y el publisher tiene los derechos. Es tipo, las imágenes y las voces y las actuaciones de las personas se manejan de otra forma a nivel legal. Entonces me preocupa el hecho de que si mañana lo quieren llevar a la PC o otra consola o algo, alguno de los actores se retobe y frene totalmente la posibilidad de hacer eso, o que el contrato estipule una exclusividad y se tenga que hacer un nuevo contrato y sea innegociable o algo así. Eso sí. Me preocupa a nivel. Me gustaría jugar este juego por lo que vi, y no creo que sea posible si no es en Xbox One, y por ahora al menos no planeo tener una. Claro, sí, estoy básicamente en la misma situación que vos. Bien. Bueno, eso fue, digamos, un repaso no tan breve de lo que fueron los VGX. Como, sí, digamos, y claramente hablamos más de lo que no queríamos hablar que de lo que sí, pero no importa. Sí, pero bueno, ¿querés? Witcher 3. Sí, bien. Witcher 3, eso. Se resume todo en eso. Sí quiero hacer un breve, digamos, muy, muy resumido análisis de lo que fue la ceremonia en sí, o el programa, mejor dicho, porque no fue una ceremonia de entrega de premios, sino que fue más que nada un programa. No me parece mal el cambio de formato, no me parece mal que hayan sacado al público, me parece que está bien, bien intencionado. Yo no vi nada, la verdad. ¿Eh? No vi nada, la verdad. ¿Qué onda? ¿Iban invitando a cada persona y le iban dando el premio y entrevistando? Eran Geoff Keighley y el otro chabón, que no me acuerdo el nombre. El de Community. Estaban adelante de la cámara y ellos iban presentando, digamos, las distintas nominaciones. Iban presentando, por ejemplo, la parte que estuvo Reggie Fils-Aimé con el Donkey Kong Tropical Freeze y sí, toda la bola. Sí, que presentaron otro personaje y eso. Exactamente. Y bueno, más que nada eran esa parte eran como entrevistas que le hacían tanto a Reggie como a los de Walking Dead, como a los de Telltale Games, como a los de Gearbox, como al chabón de No Man's Sky, o sea, al de Hello Games, a los de Titanfall, o sea, los llevaban a un sillón y les hacían un par de preguntas sobre el juego que estaban desarrollando, sobre, por ejemplo, las tecnologías que aplicaban y qué sé yo. Eso la verdad que me pareció muy piola y creo que es algo que deberían por ahí enfatizar un poco más. También creo que deberían haberle dado un poco más de espacio a más ganadores, porque si me pongo a pensar, creo que fueron 5 o 6 nominaciones las que dieron en el mismo programa. O sea, los premios que entregaron fueron 5 o 6 nada más en las 3 horas de transmisión. El resto se fue en presentar los trailers, en ponerse a hablar boludeces sin sentido, cuando podrían haber estado haciendo entrevistas o hablando de alguno de los juegos. Es como que me parece que el formato ahí tienen que laburarlo bastante, pero no me parece mal hacia dónde lo están encarando. O sea, creo que hacer una entrega de premios a lo Hollywood era desmerecer y desprestigiar bastante y desaprovechar inclusive la oportunidad de que, por ejemplo, los mismos desarrolladores vayan y charlen un poco de el juego que están desarrollando, que hablen un poco, le hablen un poco a la gente sobre qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y todo ese tipo de cosas. Después, lo último que voy a decir es que me olvidé, la concha de la lora. Bueno, no lo diré. Bueno, no lo voy a decir. Lo diré en algún otro momento, o si no, no lo diré nunca. Y listo, ya está. Eso es básicamente lo que me pareció, digamos, desde mi punto de vista, la ceremonia esta, o el programa este de los Video Games X. Bueno, no puedo opinar porque, como dije, con la mudanza y falta de internet y todo, yo solo vi los trailers, así que en esa estamos. Bueno, vamos a pasar para nuestra última sección, que es como siempre el Special Move. Acá en el Special Move vamos a recomendar dos cositas, una a cada uno, en el día de la fecha. Así que, Maxi, sí. ¿Por qué no arrancas vos? Muy bien, vamos a hacer fuego con agua. Así de simple. Agarrás una botella de agua de medio litro, se la metés adentro de un aparato así medio loco que está conectado a un soldador. Y vos del otro lado agarrás un encendedor, prendés y de la mecha sale fuego. Y haces fuego con agua. ¿Cómo funciona esto? A través del mágico proceso de electrólisis, donde el agua se divide en dos moléculas, dos de hidrógeno y una de oxígeno. El hidrógeno se utiliza con el oxígeno como combustible en la punta de la mecha para poder lograr un fuego. Lo curioso de todo esto es que el byproduct, o sea, el residual de esta combustión, es vapor de agua. Y es re místico, porque literalmente está soldando con agua. Sí, es muy loco. Yo vi el video también. Produce una llama que es mucho más fría, así que sí, produce menos accidentes. La cantidad de luz que emana también es menor, entonces no hace falta que tengas unos anteojos super protectores increíblemente cegadores, digamos. Como que las ventajas son infinitas, básicamente, y la razón por la que no se hacía hasta ahora es porque se necesitan contactos de platino para lo que es la electrólisis, pero aparentemente encontraron alternativas más baratas los desarrolladores que están haciendo esto. Sí, alternativas sintéticas y más baratas. Así que kudos to them. Exactamente. ¿No? Y lo último que voy a agregar es ¡Science, bitch! Y bueno, nada, la verdad que una locura en extremo. Yo personalmente quiero recomendar video tutoriales oficiales de la página de Unity 3D, y no necesariamente para hacer juegos, sino por el hecho de que explican muy bien terminologías que son interesantes para quien quiera saber sobre eso. Yo estuve viéndolos por razones de querer aprender Unity, ¿no? Y realmente algunos de ellos que tratan sobre animación, sobre modelado, no modelado, perdón, sobre importación de los assets y sobre tratamiento del espacio en 3D, ¿no? Explican de una forma coloquial y muy en lenguaje natural, digamos, los conceptos que hay detrás del desarrollo de juegos a nivel espacio 3D, a nivel renderización, dibujado en pantalla, digamos, a nivel de optimización de las cosas. Es interesante, quizás un mínimo de background técnico en, por lo menos, digamos, algo tipo Photoshop o de edición de imagen o algo así, sería bueno para entender algunos de los conceptos de capas y de edición en general, ¿no? Sí. Pero lo que tiene de copado estos tutoriales es que, como decía, en algunos de ellos, además de hablar de Unity, te cuenta el por qué se usa de cierta forma o hay cierto flujo de trabajo. Y me parece que hay mucha gente que le interesa lo que hablamos por, en parte, nuestro background técnico, ¿no? Entonces me parece que si alguno quiere adentrarse un poco más y chusmear, esos videos que hay son particularmente introductorios. Y después el resto es todos los manuales para leer, ¿no? O sea, los chavales te dicen, bueno, esto es lo básico. Si querés saber más, lee los manuales. Entonces, con lo básico se pueden dar una buena idea de qué es lo que entra en juego al momento de hacer una cosa en 3D o hacer un videojuego. Y después, si les interesa realmente meterse a hacer juegos y eso, copado. Pero no es la intención en particular al compartirles esto, sino que vean un poco más, más allá de la barrera del conocimiento que nos han dicho varias veces, ¿no? Que a veces nos ponemos muy técnicos o lo que sea. Sí cabe destacar que obviamente estos videos están en inglés y esa barrera no la podemos sacar, así que no. Si no saben inglés, por ahí no sea tan copado que digamos, pero bueno. Bien, por último vamos a recordarles que pueden contactarnos para hablar de los VGX, para hablar de los juegos que estuvimos jugando, para hablar de cómo The Witcher 3 es la posta de la puta vida y para hablar de las noticias de las que hablamos el día de hoy, como la Xbox One haciendo políticas locas con los indies, el modo multiplayer de Just Cause 2, el servicio de Gaikai, el Metal Gear Solid Ground Zeroes, que sale en marzo, el Final Fantasy saliendo en Play 4, la baja cantidad de venta de la Vita en Japón, la Vita TV, el Final Fantasy 8 salió de la nada en Steam, EA con los trademarks del Desert Strike y la tristeza de Maxi, DICE deteniendo sus proyectos entre comillas que nadie les cree, y el próximo Tales of, que puede ser quizás Tales of Claudia. Así que si quieren hablarnos de todo eso, hablarnos de las recomendaciones, putearnos por seguir hablando cosas técnicas y decir no quiero aprender una mierda, quiero que hables en lenguaje idiota o no, y decir che qué copado que se copan en compartir esto, pueden hacerlo a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, spreadshotnews.com o .com.ar. Y también pueden hacerlo por Twitter en 140 caracteres a @spreadshotnews. Y recuerden que pueden suscribirse también a Guybrush Rule para recibir ofertas y juegos que están por debajo de los $20. Estamos buscando que la gente nos mande juegos que quiera recomendar a través de este medio y nosotros los retuiteamos, los compartimos al resto, ¿no? Me parece que está buena la idea de compartir juegos baratos para los demás, más cuando el 35% está sobre nuestras cabezas. Sí. Por último, recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast en iTunes, en el feed de la página spreadshotnews.com/podcast o en iVoox y a nuestro canal de YouTube en spreadshotnews.tv, youtube.com/spreadshotnews.tv, donde prontamente voy a estar volviendo a subir algunas cosas cuando recupere mi capacidad internetil. Y le agradezco nuevamente a Mati Coco por permitirme grabar en su casa. Humilde así morada, que, sí. Sí, esto fue todo por el día de hoy. Te dejo, Maxi, que te despidas y hasta la próxima. Muy bien, perfecto. Esto fue una vez más ese varieté de información videojueguil que se subdivide cual metástasis para ser analizada por nosotros y evolucionar en nuevas formas de vida que pueden ser o no digeridas y disfrutadas por todos ustedes de forma tal que absorban ese conocimiento y lo expelan en forma de alegría y sabiduría hacia todos sus pares. Eso es, en esencia y resumido en una sola palabra, Spreadshot News Podcast. Hasta la semana que viene. Y ahora entra Mati, es tipo todo así, momento lost, super mágico. Sí, no sé dónde. Pero...